ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes a este su noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a una emisión más, esta correspondiente al lunes 14 de diciembre de el 2015, y bueno, pues estamos arrancando con esto, esta jornada del día de hoy. Esperamos que pues les guste el programa que les hemos preparado. Hay bastante información. El día de ayer hubo, bueno, toda la semana, una jornada bastante intensa por la libertad de los presos políticos en México y el mundo, y tenemos información sobre ello. También vamos a tener información pues sobre lo que está pasando en México y el mundo, como cada emisión. Así que bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a leerles rápidamente el menú que les hemos preparado para el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la columna mañanera, como todos los días. Y en este caso, bueno, pues vamos a escuchar parte del meeting de la movilización que tuvieron hace unos días nuestros compañeros normalistas, en particular de Ayotzinapa, aunque marcharon también otras escuelas normales rurales, a 4 años del asesinato de Alexis y Gabriel. Bueno, pues ellos son dos estudiantes que fueron asesinados hace 4 años, Jorge Alexis Herrera Piña y Gabriel Echeverría de Jesús, dos estudiantes normalistas que, bueno, pues fueron acribillados, fueron pues asesinados a bala mientras realizaban un bloqueo carretero ahí en la carretera del Sol, que va a Acapulco. Bueno, pues ahí en Chilpancingo fueron asesinados hace 4 años por la policía, y bueno, pues hace unos días se movilizaron los normalistas de Ayotzinapa para recordar esta fecha, igual que pues varias organizaciones solidarias, y bueno, pues la gente que hemos estado atento a esta lucha, al dolor y la resistencia que se vive allá en Guerrero. Y bueno, eso va a ser nuestra primera columna. Vamos a escuchar a un padre de familia de las víctimas y también al secretario general de la Normal Rural de Ayotzinapa, al secretario general del Comité Ejecutivo Estudiantil. Y vamos a después entrar ya ahora sí a las noticias, primero internacionales, como cada emisión. La primera de ellas será un audio de Amy Goodman y Denis Moynihan. Un artículo que se llama Somos Seres Humanos, No Animales, que bueno, pues habla acerca de la dura situación que viven los migrantes en todo el mundo, y bueno, en particular los que ahora pues sufren esta pues huida de la guerra allá en las Europas. Y bueno, pues vamos a estar platicando un poquito de este artículo. También tenemos pues una nota acerca de cómo indígenas pues de la Amazonía pues llevaron una canoa de esas hechas a mano allá a París, y bueno, pues esto también para protestar en contra del cambio climático y pues las amenazas que tiene el pueblo Shuar pues ante los megaproyectos y el capitalismo salvaje en sus comunidades. También vamos a tener otra nota, la derechización del mundo y las elecciones en Francia y Venezuela. Vamos a compartir un artículo de opinión de Máximo Modonesi que pues nos habla de este tema, de cómo la derecha está ganando pues espacios, ¿no?, tanto en Francia como en Venezuela. Y bueno, pues en Honduras hay una ley que intentan aprobar allá que pretende diluir el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, este artículo tan sonado que, bueno, pues le da el derecho a los pueblos indígenas a autogobernarse, a autorregirse, y que, bueno, pues en Honduras intentan diluirlo, como dice la nota de Desinformémonos. Y bueno, pues ya para las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, vamos a tener información acerca de pues las movilizaciones que ha habido para la libertad de los 52 normalistas presos allá en Michoacán. Hace unos días hubo una muy fuerte represión pues muy cerca de la normal rural de Cherán, normal rural indígena, y bueno, pues ahí fueron golpeados y detenidos comuneros, estudiantes, padres de familia, y bueno, pues esto ha desatado la indignación ante la represión que han sufrido estos estudiantes, y bueno, pues sigue esta criminalización y esta desaparición, intento de desaparecer las normales rurales por la vía de la represión. También vamos a tener información acerca de pues la lucha que están llevando a cabo los maestros de Oaxaca, de la sección 22, por la libertad de sus compañeros detenidos, que bueno, pues ha estado también bastante fuerte el hostigamiento y pues han estado amenazando con órdenes de aprehensión ahí al magisterio, y bueno, pues les tenemos información al respecto. También tenemos información acerca de Chiapas, donde informan que adherentes a la sexta del municipio autónomo Vicente Guerrero pues han denunciado agresiones y represión pues por parte ahí del mal gobierno local que los está hostigando. Y también vamos a tener un audio de la caravana de madres migrantes, que bueno, pues no, parece que ya esa nota ya se leyó hace una emisión. Y también vamos a tener información acerca del encuentro de imprentas rebeldes y desobedientes que se dio este pasado fin de semana en el local del Hijo del Aguizote. Vamos a estarles comentando también de esto. Y ya para cerrar la columna caminera, vamos a tener un poquito de collage de lo que este fin de semana, bueno, pues Noticias de Abajo de los Medios Libres convocó junto con Fernando Bárcenas a una transmisión radiofónica por la libertad de los presos que se tituló Los Queremos Libres. Y bueno, pues fue una transmisión de 12 horas, muy nutrida, muy participativa. Y vamos a escuchar algunos de los audios que tuvimos la oportunidad de estar recogiendo el día de ayer, como por ejemplo la llamada telefónica que nos hizo Miguel Ángel Peralta desde la prisión allá en Cuicatlán, Oaxaca. También un audio con nuestros compañeros de adherentes a la Sexta Internacional de Barcelona, que bueno, pues también nos comentan cómo se han sumado a la campaña por la libertad de los presos, y también algunos audios de las coberturas que se estuvieron haciendo allá en Bellas Artes y en el Reclusorio Norte. Y bueno, pues un poquito también el resumen de lo que habría sido la actividad de ayer, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la mamá de Fernando Bárcenas, a María Castillo, Ana María Castillo, entre muchos otros compañeros, a nuestros compañeros de Amigos de Mumia, nuestros compañeros de la Cruz Negra Anarquista, entre muchos otros, que bueno, pues vamos a tenerles este resumen en la columna que cierra este programa, la columna caminera. Y bueno, pues vámonos con más. Les recordamos que hoy a las 11 de la mañana hay un mitin en solidaridad con la comunidad indígena autónoma de Ostula, y bueno, pues se está llamando a movilizarse para exigir pues el respeto a los derechos de este pueblo indígena de ahí de la costa michoacana, pero también y particularmente por la libertad de Semey Verdía, un comandante, bueno, el comandante de Ostula, el comandante comunitario de Santa María Ostula. Así que bueno, pues con esto estamos dando inicio al programa y los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a iniciar este noticiero con la columna mañanera. Y bueno, como habíamos anunciado, la columna está dedicada a esta movilización a 4 años del asesinato de Alexis y Gabriel, pues estos dos estudiantes normalistas, Jorge Alexis Herrera Piña y Gabriel Echeverría de Jesús, que fueron pues cruelmente asesinados hace 4 años mientras llevaban a cabo una jornada de movilizaciones los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues ellos fueron asesinados. Hay unas imágenes muy fuertes en el internet donde pues la policía del estado de Guerrero, de una manera pues salvaje, lo que no hace con el crimen organizado, que ya sabemos ahora que la policía de Guerrero es el crimen organizado de por sí, pues sí lo hacen contra los jóvenes estudiantes normalistas, rurales. Y bueno, pues una situación sumamente infame, y más cuando pues tomamos en cuenta que este crimen, que ya lleva 4 años, pues se suma también a otros crímenes, a otros crímenes de Estado, como es el caso pues de la misma desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y el asesinato de tres más esa misma jornada. Entre muchas otras agresiones que han estado sufriendo, la propia represión esta semana a los normalistas rurales también allá de Michoacán, pues el hostigamiento y acoso que ha habido a las normalistas de Puebla, y bueno, en varios estados de la República, pues el hostigamiento a las normales ha ido en aumento. Y bueno, pues ellos han anunciado que hay toda una campaña orquestada por el gobierno para intentar cerrar, para acabar con las normales rurales, que bueno, pues han sido un espacio, un centro de crítica social, de organización, de resistencia, y eso es lo que tanto le molesta al mal gobierno. Así que vamos a escuchar dos audios. Uno de ellos es pues es el secretario general del Comité Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y después vamos a escuchar a un familiar de Gabriel Echeverría de Jesús, a los familiares, perdón, de Gabriel Echeverría de Jesús, en lo que fue este meeting que se llevó a cabo ahí sobre la Pista del Sol en Chilpancingo, Guerrero, a 4 años del asesinato, ahí mero donde fue este crimen, ahí se llevó a cabo este meeting. Y bueno, pues unas fotos también muy impactantes, muy buena la participación de la gente allá en Guerrero. Y bueno, pues dentro de poco lo vamos a estar también compartiendo en nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí van a encontrar también esta información. Entonces vamos a escuchar los audios y regresamos con ustedes. Hace 4 años, en este mismo lugar, sobre esta misma carretera, yacía el cuerpo inerte de nuestro compañero, de nuestro amigo, de nuestro hermano, Jorge Alexis Herrera Pino. Por el otro lado, por la otra carretera también, yacía el cuerpo de nuestro compañero Gabriel Echeverría de Jesús. A 4 años de aquel brutal asesinato, de aquella represión, donde nuestros dos compañeros fueron asesinados por elementos de la Policía Estatal, Policía Federal, por miembros de la Policía Ministerial y bajo la mirada protectora y cómplice de los elementos del Ejército Mexicano y también de elementos de la Marina. Hoy, la Normal de Ayotzinapa, a pesar de lo que muchos en su momento dijeron, a pesar de lo que siguen pregonando los políticos aguirristas, a pesar de lo que sigue alardeando y jadeando la clase política ahora encabezada por Héctor Astudillo Flores. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural, padres de familia de nuestros compañeros 43, también padres de familia de nuestros compañeros Jorge Alexis y Gabriel, nos encontramos hoy en esta ocasión para exigirle justicia al Estado y también justicia y presentación con vida para nuestros 43 compañeros. Porque a diferencia de ellos, nosotros no hemos olvidado el 12 de diciembre, no hemos olvidado la impunidad y no vamos a olvidar nunca que la misma impunidad que cobijó el caso de nuestros compañeros es la misma que sigue cobijando el caso de nuestros compañeros asesinados y desaparecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en la ciudad de Iguala. Los estudiantes, todos los que aquí nos encontramos, hemos sentido el dolor y la digna rabia que no desde ahora, sino desde la misma fundación de la Normal ha caracterizado a los estudiantes. A pesar de lo que muchos digan, a pesar de las críticas que también se han lanzado al movimiento, la dignidad, la legitimidad, la búsqueda de la justicia y de la verdad está de nuestro lado. Y con esas armas, compañeros, seguiremos avanzando a pesar de los golpes, a pesar de las represiones que muchas veces ocurren a la vista de todas las personas. El 11 de noviembre pasado fuimos brutalmente reprimidos, varios compañeros fueron detenidos, otros más hospitalizados. Ahora, en este preciso momento y bajo la misma sombra del gobierno federal, compañeros de la Normal de Michoacán, compañeros de las normales públicas del estado de Oaxaca y de Chiapas, se enfrentan también a esa ola de desprestigio y de golpeteo brutal encabezado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Queremos denunciar esas atrocidades, queremos denunciar que a pesar de que nosotros nos encontramos acá exigiendo verdad, justicia para nuestros compañeros, nos solidarizamos con todas aquellas luchas que siguen demostrando la dignidad no solo en Guerrero, sino en México y también en el mundo. Compañeros, el compromiso de los estudiantes no ha cambiado. La búsqueda de la justicia para Jorge Alexis y Gabriel se va a conseguir con la ayuda de todos, porque reconocemos que si dejamos impune el caso, si nos olvidamos de lo que le pasó a nuestros compañeros y de que fue en esta misma carretera donde yacieron sus cuerpos, otra vez volveremos a experimentar el dolor que produce los asesinatos extrajudiciales y también las desapariciones como lo que pasó el 26 y 27 de septiembre. Tenemos que marcar un precedente, tenemos que ganar esta lucha y eso va a ser con el esfuerzo de todos. A todos los que están ahora acompañándonos, también queremos decirle a nombre de la Normal de Ayotzinapa que es grata su presencia y su solidaridad para con nosotros y también para con el movimiento de nuestros compañeros 43 y también para la memoria de nuestros compañeros Jorge Alexis, Gabriel, Julio César Mondragón y también don Daniel Solís Gallardo. Donde quiera que nos encontremos, nos vamos a referir a ellos en la búsqueda de la justicia y la dignidad. Porque Ayotzi vive, la lucha sigue. Dicen unas palabras de un maestro o de una maestra que lo escribió. Porque el rojo de su sangre no se borra, ni la brutalidad de aquella tarde. Malditos aquellos asesinos, maldita aquella orden tan cobarde. Eran jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, exigiendo justicia y sus derechos. Se encontraban bloqueando la autopista del Sol cuando la cobardía dio cuenta de los hechos. Gabriel Echeverría de Jesús de Tixla y Jorge Alexis Herrera Pino de Atoyac, acribillados aquel 12 de diciembre de 2011. Por parte de la familia Echeverría de Jesús, le damos un agradecimiento a las organizaciones, a las escuelas del FUNPE, a la FEXU y a todos los que nos están acompañando aquí, porque sabemos que nosotros seguimos pidiendo justicia y sabemos que también hay gente con dignidad, gente que no se calla, gente que pide justicia, gente que tiene hambre, hambre de esa justicia que nunca la hemos encontrado. Porque no olvidamos aquel 12 de diciembre de 2011, porque no olvidamos aquel 7 de enero del 2014, porque no olvidamos aquella noche del 26 y 27. Hoy, a 4 años de aquella masacre extrajudicial, a 4 años que no hemos visto la luz de la justicia, son 4 años que no ha habido nada, 4 años que han quedado en la impunidad, 4 años que 2 familias han estado sufriendo, 4 años de dolor, de sufrimiento, de llanto, 4 años que los que están allá arriba no saben qué es perder a un hermano, no saben lo que es perder a un hijo, o peor aún, no saben lo que es perder a una familiar por aquellas fuerzas represoras. ¿Cuánto daría porque estuvieras aquí, Gabriel? ¿Cuánto daría que no hubiera dolor en estas madres, en estos hermanos, en estos padres? Pero sé que si tú estuvieras aquí, no quedaría así, no te quedarías callado, porque tú nos demostraste que fuiste fuerte, que luchaste contra gente corrupta, no te dejaron vivir, te cortaron tus alas, pensaron que se iba a olvidar, pero no, aquí estamos de pie, con dolor, con tristeza, recordar y no verte, que aquellos asesinos han acabado día a día con nuestro corazón. Ellos piensan que al verlos a ustedes matado y derramado aquella sangre, todo se acabó, pero no saben el dolor y la angustia que se lleva en el corazón. Y la fe que en Dios tenemos y sabemos que si en aquí, en lo terrenal, no hay justicia, pero sé que la justicia de Dios llega. Y aquellos que participaron en los actos violentos, todo lo pagarán. Que Dios los bendiga. porque todos somos humanos y todos podemos tropezar. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en este dolor que traemos, porque aunque sean 4 años, para nosotros fue ayer. Sus últimas palabras, su cariño, dos madres que no son felices, dos familias que desde los más pequeños de la casa jamás hemos disfrutado una alegría como antes de su muerte. Pedimos justicia y exigimos que caigan los culpables para que ya no siga habiendo víctimas. Tanto dolor, 43 padres, más muertos que ahorita, digo, se está viviendo. Queremos paz. Qué tristeza ver a la gente que es ignorante, que ve la injusticia que se comete y aún así despierta. Pero aquí estamos, seguimos adelante y muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Dolor y espanto, ay, ay, ay, lloró. ABL, rompiendo fronteras. Bueno, pues, sean bienvenidos a su noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, ahora estamos en la sección de Rompiendo Fronteras y empezamos con un texto de sobre Leonard Peltier, siendo que, bueno, pues el día de ayer estuvimos en la transmisión Los Queremos Libres y, bueno, pues estuvimos hablando de varios presos. Una sección estuvo dedicada a los presos afroamericanos allá en el estado, en Estados Unidos. Y bueno, estuvimos platicando con compañeros y amigos de Mumia y ellos nos comparten un compilado de presos estadounidenses que llevan largas condenas y que son, pues, por motivos raciales y normalmente, pues, son afroamericanos. Y en este caso es un indígena que está preso allá en el estado, en Estados Unidos, y este es Leonard Peltier. Y bueno, el preso político Leonard Peltier, del movimiento indioamericano, ha pasado casi 40 años en algunas de las peores prisiones de Estados Unidos, incluyendo el viejo Leavenworth. Está condenado a 2 sentencias de cadena perpetua, aunque no existe una sola prueba de que él mismo haya matado a 2 agentes del FBI en un tiroteo en la reserva Pine Ridge, Nación Lakota, el 25 de junio de 1975. A la edad de 72 años, su situación se agrava por la diabetes y otros problemas de salud. En su autobiografía, Mi vida es una danza al sol, Leonard explica que él es de sangre Ojibá y Dakota Sioux, adoptado por los Lakota Sioux. Creció en sus tierras, las que ustedes conocen como América, pero no me considero americano. Sé quién soy, soy indígena y me atreví a defender a mi pueblo. Soy inocente, jamás maté a nadie ni quise hacerlo. Soy danzante al sol, esa es mi identidad. Si me toca sufrir como símbolo de mi pueblo, lo haré con orgullo, nunca me rendiré. Leonard Peltier ha agotado los recursos ordinarios de apelación en los tribunales de Estados Unidos y se considera que su única manera de salir de prisión será a través de la clemencia ejecutiva. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton había indicado su voluntad de conceder clemencia a Leonard, pero cambió de opinión después de que 500 agentes del FBI se manifestaron enfrente de la Casa Blanca. Ahora le toca al presidente Barack Obama hacer lo correcto. Su personal está diciendo que no hay suficiente apoyo para Leonard Peltier para merecer una investigación de su caso. Desde su celda en el penal federal de Colem, en el estado de Florida, el artista y defensor de su pueblo sigue luchando por sus derechos. Ha promovido bibliotecas, escuelas, becas y refugios para mujeres golpeadas, entre muchos otros proyectos. Ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz varias veces. Bueno, pues este es Leonard Peltier, acá en este, en el contexto de la jornada de Los Queremos Libres. Y bueno, pues les presentamos este caso porque, pues, también es un preso político de aquí, de América, y bueno, pues por razones políticas, raciales, culturales, y bueno, pues este país estadounidense, pues, que tiene leyes muy duras en contra de, pues, de sus habitantes y mucho más de los disidentes o los que luchan por sus derechos. Y bueno, pues vámonos a otra información. Esta es de Democracy Now y, bueno, se llama Grupo Indígena lleva una canoa de vida desde el Amazonas a París para pedir medidas climáticas. Esto es en el marco de la COP. Recordamos que la COP inició hace unas semanas y, bueno, pues han habido diferentes actividades en el contexto, pues, de protestas internacionales en contra de este encuentro climático, pues siendo que es un encuentro de se reúnen los países ricos para ver qué hacer como por el cambio climático y por el clima, siendo que, pues, los países ricos son los causantes de estas crisis y bueno, pues las alternativas, pues, no han sido en estos casos, pues, unas propuestas que sean reales. Y bueno, vamos a leer este texto breve. Dice: el martes se refiere a este martes pasado, es martes 10, no, 9, 8. El martes, cuando amanecía en París, una delegación de indígenas provenientes de Sarayacu, en el Amazonas ecuatoriano, se lanzaron en una canoa de madera hecha a mano por el canal Villete. Los Kichwa de Sarayacu luchan contra la explotación petrolera en sus tierras hace muchos años. En el año 2012 ganaron un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno ecuatoriano por permitir la explotación del petróleo de sus tierras. Amy Littlefield y Juan Carlos Dávila de Democracy Now! Estaban ahí cuando lanzaban la canoa después de un viaje de 6.000 millas desde el Amazonas. Los que están negociando en este momento, en realidad quizás no tengan que vivir las consecuencias del cambio climático, pero yo sí, dice Nina Gualinga, activista quichua de Sarayacu, presente en las negociaciones de la COP21. ¿Quiénes son ellos para decidir sobre mi futuro, el futuro de mi hermana y mis hijos? Bueno, esto es acá en el marco de las protestas por la COP21. Y bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos con más notas y ahora una nota de Desinformémonos. Bueno, pues sale un artículo de Massimo Modonesi, un historiador y sociólogo, que bueno, pues también bastante docto en estos temas de América Latina, de geopolítica, y bueno, pues él nos trae un artículo que se llama La derechización del mundo y las elecciones en Francia y Venezuela, artículo que les recomendamos y que pueden encontrar en desinformémonos.org.mx. Y bueno, pues en general nos habla de cómo ha sido este concepto de la derecha, pues como una concepción histórica, pues bueno, hay quien dice, ¿no?, desde que se dio la Revolución Francesa, que se generó el Parlamento, pues como había tendencias, una tendencia se sentaba a la derecha, otra a la izquierda, y por eso decían que unos eran de derecha y otros de izquierda. De ahí nace este concepto de el ser de izquierda o el ser de derecha. Y la derecha pues siempre se le ha pues como caracterizado o juntado pues estas ideas pues de no cambio, pues hasta ideas fascistas, ¿no? Ideas pues comúnmente así pues de sostener lo que existe y a veces hasta pues ponerle unos remaches más grandes, ¿no? A viejas tradiciones, pues comúnmente no gratas, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que está pasando en el mundo, y bueno, pues él nos habla, no vamos a leer todo el artículo porque está bastante largo, pero queríamos compartir con ustedes estos parrafitos que se nos hacen bastante interesantes. Dice, en el plano político electoral, este domingo 7 de diciembre, los resultados en Venezuela y en Francia aparecen como episodios que merecen ser analizados y entendidos en sus coordenadas y determinaciones nacionales, pero al mismo tiempo como parte de un giro interno a la tendencia general a la derechización del mundo. Y esto, bueno, pues oye feo, ¿no? Es así como si Darth Vader va a conquistar el mundo. Bueno, pero pues casi, ¿no? Ya casi, o estamos peor, yo creo. Y bueno, pues en Francia pues ganó la ultraderecha y nos dice Massimo Modonesi, y en Francia, aprovechando el clima generado por los atentados en París, ganó abrumadoramente las elecciones regionales el Frente Nacional, un partido de ultraderecha de origen neofascista que nunca había obtenido tantos votos y se proyecta ahora de forma amenazante hacia las próximas elecciones presidenciales del 2017. Mientras tanto, los socialistas son cada día más centristas, nacionalistas y liberales. Y a su izquierda, el Frente de Izquierda no logra organizar instancias de contrapoder ni obtener cantidades significativas de votos, un corrimiento hacia la derecha que modificó hasta los patrones tradicionales republicanos de espectro político francés. Y bueno, en Venezuela también pues ganó la derecha después de un proceso electoral también bastante sonado. Después de casi 20 años, se rompe el mito de la imbatibilidad electoral del chavismo y de su inquebrantable arraigo popular. Las conquistas socialistas y nacionalistas de la Revolución Bolivariana son amenazadas por la avanzada de un conjunto no homogéneo de fuerzas de derecha que lograron capitalizar las dificultades económicas, objetivas y las contradicciones de un proceso político no exento de vicios internos, tampoco aparecen a primera vista, a contrapelo de la derechización, señales de reactivación del entusiasmo y la participación popular en el pasado dieron impulso a las reformas antineoliberales. Aunque no hay así como el gran apoyo a la derecha y en Venezuela, pero la derecha pues está accediendo cada vez más pues estos puestos de poder. Y a nivel puntual, las excepciones a esta tendencia general a la derechización del mundo parecen lamentablemente confirmar la regla. Un ejemplo dramático de los últimos tiempos ha sido el caso de Syriza en Grecia, una coalición izquierdista que canalizó el descontento social y despertó expectativas sobre la posibilidad de una salida a la izquierda de la crisis económica, pero que finalmente tuvo que aceptar las presiones de las instituciones europeas encabezadas por el gobierno alemán y se convirtió en una gestora de la crisis bajo la lógica del mal menor y de minimizar los daños, más que en la impulsora de la alternativa. Y bueno, pues esto es lo que nos dice y termina su artículo diciendo: aún en medio de un permanente vendaval derechista, tenemos que constatar que en varias partes del mundo, de las contradicciones flagrantes que habitan y quiebran las sociedades capitalistas, brotan inexorablemente conflictos y luchas sociales que no pocas veces se politizan y permiten acumular experiencias, prácticas y conexiones organizacionales que no siempre se expresan directa o inmediatamente en el escenario político institucional, pero establecen instancias de contrapoder y contienen la tendencia a la derechización, o en el mejor de los casos instalan contratendencias como lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo con frecuencia y eficacia variable en tiempos recientes. Si esas contratendencias son simples paliativos o poderosos antídotos frente a la derechización, lo podremos valorar solo en el mediano plazo histórico. Mientras tanto, reconocer fríamente que la derechización marca el paso político del mundo no implica negar la existencia embrional potencial de su antítesis, ni dejar de comprometerse calurosamente con ella. Bueno, nos dice eso en modo Nesis, pues con el último, terminando con esta idea esperanzadora de que pues en medio de esa derechización se puede construir algo distinto. Y bueno, pues sí, la verdad es que pensando por ejemplo en qué pasa en México, pues el corrimiento a la derecha ha sido tendencial, ¿no? Y constante. O sea, pasamos de la derecha del PAN, así que no retrógrada, cristera, ¿no? Así rara, pero no con experiencia en el poder, y regresamos hasta el PRI, ¿no? Que era así como pues de plano la vuelta a la tuerca después de muchos años contra este cacicazgo de un partido único en México, pues se regresa nuevamente este. Y bueno, pues como ustedes lo han visto en estos últimos años con el gobierno de Peña Nieto, pues el fascismo cada vez está adueñándose más de las calles en México. Y bueno, esto es lo que nos comparte Máximo Modonesi acerca de la derechización del mundo y en particular de este tema de las elecciones en Francia y en Venezuela, donde, bueno, pues insistimos, ha ganado espacios la derecha, y en particular en el caso de Francia, pues están cada vez con mayores tendencias a un régimen así de por sí ya sin libertades mínimas, y eso que, bueno, pues estamos hablando del primer mundo. Vamos a otra nota, vamos a escuchar un audio de Amy Goodman. Este artículo, que también lo pueden leer en democracynow.org, que es un periódico, un medio de comunicación bilingüe que se genera ya en Nueva York, encabezado por Amy Goodman. Y bueno, pues ella escribe columnas con otros compañeros, y bueno, en este caso ahora nos habla acerca nuevamente Francia está ahorita en el centro de los debates, ¿no? Por la COP, por los atentados, por la derechización y también por la migración, esta fuerte migración de la gente que huye de las guerras en el Medio Oriente, de la pobreza en Asia, y que bueno, pues es muy bueno el artículo. La verdad es que a veces uno cree que solo es una exageración decir que la gente está huyendo de un terror que ellos no pidieron y que se los están enviando de por sí a los países donde de donde han nacido estas guerras, ¿no? Estos problemas. Y bueno, pues aquí lo vamos a escuchar bastante, bastante claro de Amigos Man. Así que los dejamos con este audio y regresamos con ustedes. Así que esto es noticias de abajo de los medios libres y vamos a escuchar un audio de Democracy Now. We are not dogs. No somos animales, somos seres humanos. Amy Goodman y Denis Moynihan. On the outskirts of the northern French town of Calais, a massive en las afueras de la localidad de Calais, en el norte de Francia, un campamento de refugiados improvisado, conocido como La Jungla, se expande a diario con el influjo de personas en busca de asilo que huyen de las consecuencias de las guerras en Afganistán, Siria, Irak, Sudán y otros lugares. Sus países de origen son un mapa de objetivos de las campañas de bombardeo de Estados Unidos. Las más de 6.000 personas que se encuentran en este campamento de refugiados, el más grande de Francia, esperan tener la oportunidad de realizar el último, pero peligroso, tramo de su viaje a través del túnel del Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. El viento que azota desde el Mar del Norte rompe los refugios hechos con toldos, carpas, lonas de plástico y trozos de madera en esta precaria y olvidada aldea en expansión. Las calles del campamento están embarradas y los baños portátiles están sucios. El centro de salud comunitario está cerrado desde mediados de noviembre. Por encima del acceso principal del campamento pasa una carretera donde camionetas de la policía permanecen estacionadas con las luces encendidas y oficiales armados vigilan rigurosamente lo que sucede abajo. Most who arrive here have endured arduous journeys of thousands of miles, hoping to cross. La mayoría de las personas que llegan al campamento han tenido que viajar miles de kilómetros con la esperanza de cruzar al Reino Unido. El túnel del canal ofrece a quienes buscan asilo una forma de llegar al Reino Unido sin tener que arriesgarse a realizar el peligroso cruce del Canal de la Mancha en bote. Viajan apilados en la bodega de los trenes de pasajeros de alta velocidad o de los trenes de carga. Acceder a estos trenes implica un gran riesgo y las muertes accidentales ocurren casi todas las semanas cuando la gente intenta subirse a un tren en movimiento o tropieza bajo las ruedas de un camión. A few days before we visited the camp, a Sudanese man named Joseph. Unos días antes de visitar el campamento, un hombre sudanés llamado Joseph murió atropellado por un automóvil en la carretera. Cuando llegamos al campamento, los habitantes estaban protestando porque la policía no obligó al conductor del vehículo a detenerse. Llevaban carteles con la leyenda «No somos perros, somos seres humanos» y «Los sobrevivientes de las guerras no tienen derecho a vivir en paz». Le preguntamos a un joven de Damasco, Siria, llamado Majd, por qué huyó de su país. Days before we met Majid, the British Parliament voted to attack. Algunos días antes de mi encuentro con Max, el Parlamento británico votó a favor de atacar Siria y comenzó a bombardear el país de inmediato. En los meses anteriores a la votación, el gobierno británico construyó en Calais varias filas de altos vallados con alambre de púa en la parte superior a fin de cerrar la entrada del túnel y el acceso a las vías del tren a lo largo de varios kilómetros, además de haber establecido una zona donde los camiones deben esperar para ingresar a los vagones que lo trasladarán al otro lado del túnel. Todos los camiones que ingresan son examinados con rayos infrarrojos para detectar bodegas ocultas. Antes de que se intensificaran las medidas de seguridad, muchas personas que buscaban asilo podían atravesar el túnel por la noche. Ahora es prácticamente imposible. Cuanto más bombardea Occidente a sus países, más cierra las puertas a quienes huyen de sus guerras. En la sección afgana del campamento de refugiados, Sadiq Hussein Khil estaba ansioso por hablar sobre la guerra de 14 años de Estados Unidos en Afganistán, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Al igual que otros refugiados, no quiso que lo filmáramos. Le preguntamos cuáles son los efectos de los bombardeos y ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos en Afganistán, a lo que respondió. As we roamed the camp, pulling our coats tightly around us in the cold, we looked for a woman. En un momento de nuestro recorrido por el campamento, mientras nos envolvíamos en nuestros abrigos para protegernos del frío, comenzamos a buscar a alguna mujer que estuviera dispuesta a dar su testimonio. Conocimos a Dur, una catedrática afgana de lengua inglesa, que tampoco quiso mostrar su rostro a la cámara. Viajó a lo largo de más de 4.800 kilómetros con sus cuatro hijos, en automóvil, autobús, a caballo, a pie y en bote. En un inglés casi perfecto, su hija de 12 años describió su impensable travesía. Dur Dur contrató a un contrabandista para que los llevara en un bote de Turquía a Grecia. El bote era sumamente precario, como la mayoría de los botes en los que deben viajar los refugiados que quieren ingresar a Europa. Dur me contó: al principio, cuando vi el bote, dije, ¿qué es ese bote? ¿Qué es este bote? Y ellos me dijeron, súbase. Llamé a mis hijos y comencé a llorar. Los abracé y pensé, les compré la muerte. Gasté todo mi dinero para comprarles la muerte. Sobrevivieron de milagros. Si llegarán o no a su destino, Gran Bretaña, es otro tema. As we left the camp, another Afghan man, Najibullah, ran up to us. Cuando nos fuimos del campamento, otro hombre afgano llamado Najibullah corrió hacia nosotros. Najibullah trabajó como traductor para la Infantería de Marina de Estados Unidos. Solicitó una visa especial para afganos cuyas vidas corren peligro por haber trabajado para Estados Unidos. Dijo que se la negaron porque había trabajado para la Infantería de Marina durante menos de un año. Hoy, Joseph, mañana, ¿quién? Rezaba uno de los carteles de la manifestación realizada ese día por la mañana. Estos refugiados son como animales que mueren aplastados por la guerra. Bueno, pues escuchamos este artículo de Amy Goodman, un artículo muy bueno, como les habíamos anticipado. Acerca de la migración allá en Europa y bueno, pues estos exiliados de la guerra, ¿no? De una guerra que ellos no pidieron y que pues están generando estos mismos pues personajes que hoy les niegan pues hasta una derecha mínima humanitaria, ¿no? Una asistencia mínima, y más cuando pues sabiendo que Europa le o siempre, ¿no? los estados imperialistas, las metrópolis, pues le deben todo a pues a estos lugares que colonizaron, que invadieron, que saquearon, que saquean. Y bueno, pues ahí está la información y los invitamos a pues a conocer este portal de democracynow.org, donde encontrarán más información. Y bueno, ya para terminar las noticias internacionales, vamos a una nota de Honduras. Y bueno, también en el portal de desinformémonos.org es que viene esta nota y dice que hay una ley indígena que pretende diluir el convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas agrupados en el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, la OZPIN, denuncian que el gobierno de Juan Hernández, presidente de Honduras, pretende imponer una ley indígena con el propósito de diluir el convenio 169 de la OIT, que es un instrumento jurídico internacional que trata los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Y bueno, en un comunicado, las comunidades indígenas de Honduras aseveran de que dicha ley no fue consultada y que ha sido rechazada en múltiples ocasiones ante su esencia colonialista y de entrega de derechos a un Estado atrofiado por la corrupción y el clientelismo político. Y bueno, esa es pues una nota que comparte Desinformémonos por parte del Observatorio de Derechos Humanos. Y bueno, pues hay que recordar que la ley, bueno, el convenio, perdón, 169 de la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización también reconocida pues por varios estados del mundo, la mayoría, yo creo que todos los que están en la ONU han firmado los acuerdos de la OIT, que pues son acuerdos mínimos, ¿no? Como el no al trabajo de, no a la esclavitud, no al trabajo de niños, cosillas mínimas, ¿no? Y entre ellos están los derechos de los pueblos indígenas, un apartado pues sumamente importante, y ese es el convenio 169, y donde le da a los pueblos indígenas el derecho pues a autogobernarse, a tener sus propios medios de comunicación, a definir sus usos y costumbres, a tener su propia lengua, sus propias formas de regirse, de controlar su territorio. Y pues esto es una piedra en el zapato contra el intento pues del capitalismo actual de arrebatarles sus territorios, de despojarlos de sus bienes. Y bueno, pues esto es lo que denuncian allá en Honduras, en este país de Centroamérica. Así que bueno, pues vamos a, con eso estaríamos cerrando el bloque de noticias internacionales, rompiendo fronteras. Así que vámonos a un tema musical y regresamos con las noticias ahora desde el ombligo del monstruo, acá desde México. Y bueno, pues regresamos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, de la edición del 14 de diciembre del 2015. I'm ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta sección desde el ombligo del monstruo y tenemos información para ustedes. Tenemos el caso de padres de los 52 normalistas michoacanos presos acusan a medios de comunicación de alinearse con el gobierno para criminalizar a sus hijos. Esta nota la encontramos en Desinformémonos y esto fue porque los padres de los normalistas presos allá en Michoacán se manifestaron este sábado ahí en Morelia para protestar por el encarcelamiento de sus hijos y bueno, y que también pues fueron fuertemente golpeados, ¿no? Se encuentran presos y su estado de salud pues también se encuentra ahí comprometida. Madres y padres de los 52 normalistas michoacanos presos en penales federales se manifestaron el día de ayer para exigir la libertad de sus hijos y que los medios de comunicación dejen de alinearse a la política del terror y criminalización que ejerce el gobierno contra los estudiantes normalistas, ya que sus hijos han sido trasladados a los penales federales de Morelos y Sonora. Los padres y madres y compañeros de los 52 normalistas detenidos y violentados en la caseta de Siragüén en la autopista Siglo XXI el día anterior, el viernes pasado, se manifestaron frente a las puertas del Palacio de Gobierno en Michoacán para exigir la libertad de sus hijos e intentar tener un diálogo, quien dicen que nunca ha intentado buscarlos, ¿no? El gobierno de Michoacán. Durante el mitin realizado en la avenida Madero de Morelia, Michoacán, los padres de familia repudiaron la actitud que han tomado los medios de comunicación contra sus hijos, ya que distorsionan plenamente la información, alineándose a la criminalización de los estudiantes normalistas. Desde el gobierno. Carecen totalmente de responsabilidad social, ya que exacerban los ánimos de la audiencia creando confusión en la sociedad. En su pronunciamiento, los padres hicieron énfasis en la forma en que difunden CB, Televisión y Canal 13. Nuestros hijos no son pseudoestudiantes ni vándalos, tampoco ladrones como ustedes lo dicen y difunden en sus noticieros. Nuestros hijos son estudiantes y como parte de su formación revisan y conocen sobre las reformas estructurales que están dañando a México. De ahí que el gobierno los satanice y los medios de comunicación como ustedes repiten el discurso autoritario que estigmatiza al movimiento normalista, del cual desconocen la historia. Bueno, pues sabemos, ¿no?, cuáles son los medios del gobierno, no solo pues son las leyes, ¿no?, sino el control que tienen sobre los medios de manipulación, pues es muy fuerte y es como un poder también, ¿no?, que se ejerce porque pues desde Televisión Nacional hemos escuchado más de una vez cómo se criminaliza a los jóvenes y pues al grado de que esta criminalización que se da desde una supuesta opinión pública, ¿no?, que se dicen pues usurpar estos medios de comunicación oficiales, pues están azuzando, ¿no?, la represión contra los normalistas y maestros, tildándolos pues de estar fuera de la ley, ¿no?, de ser delincuentes, cuando pues sí. Pues vemos que comentábamos en la transmisión en Los Queremos Libres, pues que la mayoría de los presos políticos que hay en el país pues son luchadores sociales, estudiantes, maestros, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, ¿no?, defensores del medio ambiente, del clima, que luchan por el agua, ¿no? En este caso, pues los normalistas luchan por una educación y hemos visto más de una vez que son duramente criminalizados. En el caso ahorita es que estos 52 normalistas se encuentran 22 mujeres trasladadas en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río Morelos y los hombres en el Ceferezo número 11 en Hermosillo, Sonora. Y ahorita pues están siendo consignados la eficacia del gobierno para hacer cumplir su ley, pues a costa de estudiantes, maestros, ¿no? Y bueno, pues estos estudiantes han sido duramente golpeados, al igual que nuestros compañeros allá en Ayotzinapa también, ¿no? Y bueno, vámonos a otra información. Bueno, ahora vamos con información, en torno al magisterio. la lucha que llevan los maestros. Hay varias notitas que les vamos a leer. Una de ellas es de educa.org, que es una pues una ONG acompañante muy solidaria, los compañeros y compañeras de Educa. Y bueno, ellos publican en su portal la violación de los derechos humanos de la cual están siendo víctimas los profesores oaxaqueños presos en Almoloya. Y bueno, pues hay que recordar que pues estos profesores fueron pues detenidos de manera pues brutal, así bastante fuerte por policía de Oaxaca el pasado 28 y 29 de octubre. Detuvieron a cuatro profesores, a Roberto Abel Jiménez García, a Otón Nazariego Segura, a Efraín Picasso Pérez y a Juan Carlos Orozco Matus, y lo sacaron a dos de ellos de sus casas encañonados. O sea, así están tratando a los profesores en México, una situación bastante criminalizada, ¿no? Así, muy fuerte. Ellos fueron desaparecidos, sus familiares y sus compañeros estuvieron preguntando por ellos en todos lados. Nadie les supo dar razón hasta 12 horas después, y bueno, ya cuando iban camino al Moloya, acusados de pues ser opositores a esta evaluación nefasta que está impulsando el mal gobierno. Y bueno, pues dicen los compañeros de Educa, familiares y abogados de los cuatro profesores de la sección 22 de Oaxaca detenidos el pasado 29 de octubre y trasladados al penal federal de Almoloya, denunciaron que no se han respetado el derecho al debido proceso, pues desde su detención se han presentado múltiples violaciones a los derechos humanos. Mayena Arellanos, abogada integrante del área jurídica de la sección 22 de la CENTE, detalló que hay dos puntos que preocupan de manera particular: el aislamiento en que tienen a los profesores y la actuación del Consejo de la Judicatura Federal. Nos preocupa que, si bien es cierto que días después de la detención se nos permitió a la defensa ingresar para poder estar asistiendo y entrevistándonos con los cuatro profesores, y hasta el momento hoy nuevamente se le está prohibiendo, negando la entrada a los abogados para asistir a los profesores. También nos preocupa de manera importante el papel que está jugando el Consejo de la Judicatura, ya que en el momento de dictar los autos de formal prisión, antes de notificarlos a la defensa o a los propios procesados, como debería ser, lo hace a través de un comunicado, y pareciera que hoy está litigando en los medios de comunicación. Y bueno, pues sí nos imaginamos, ¿no?, que todo el poder del gobierno federal, como también el de Oaxaca y el de todos los estados, pues está muy plegado, ¿no?, ahorita esta cuestión del examen punitivo, de la represión contra los maestros, y pues sin duda pues también esta judicatura, ¿no? Y bueno, esta es una denuncia que hacen los compañeros de Educa. También nuestros compañeros maestros están llamando a una caravana. Esto va a ser por la libertad de los presos políticos que están en Almoloya. Y esto va a ser, ahorita les vamos a decir el día de esta movilización. Se va a llevar a cabo esta caravana. Va a salir aquí del Monumento a la Revolución y va hacia el penal de Almoloya. Va a ir haciendo ahí una caravana. A ver, vamos a darle info. Bueno, tienen más o menos una agenda, que es que van a salir. Bueno, van a tener una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Y después a la 1 van a hacer un mitin en el penal de Molino de Flores en Texcoco. Y después a las 4 se van a ir a Tecámac. Y va a haber un evento político-cultural. Y ahí mismo, en Tecámac, después van a salir de Tecámac y harán un mitin en el altiplano. Bueno, estos son la caravana el 14 y 15 de diciembre. Bueno, pues ahí está esta información. Y también, aparte de esta actividad que están promoviendo los maestros, también el día de ayer, el día domingo 13, pues los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues llamaron a un diálogo, a un debate público, al secretario de Educación Pública, a este personaje, a Nuño, Y bueno, pues el tipo los dejó colgados ahí, pues todo majadero, como de por sí se ha portado este señor, este supuesto secretario de Educación Pública. Pues no asistió a una plática con los profesores que pues le estaban reclamando, pues el que pues diera la cara para defender y explicar lo que está pasando en torno a este examen punitivo, que pues ya tiene lleno de represiones, de bueno, ya hay un profesor que fue muerto allá en el estado de Chiapas, varios compañeros en la cárcel, muchos golpeados, en fin, muy fuerte esta situación. Y bueno, pues el señor Nuño los dejó colgados, como dicen por ahí, a los maestros, que bueno, pues estuvieron ahí esperándolo desde las 11 de la mañana ahí en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Pues estuvieron esperando a este personaje que pues simplemente ni sus luces, ¿no? El tipo. Y bueno, pues también ahí está la denuncia de pues nos queda claro, ¿no? La verdad es que este personaje pues no va si de por sí no les ha dado la cara, ¿no? Todas las veces que los maestros han pedido debate, que eso no sale en la televisión, que han pedido un diálogo, ellos, el gobierno así groseramente ha dicho, solo les vamos a dar como un diálogo para explicarles cómo va a ser el examen, ¿no? Así como de, así de, no va a haber debate de nada, no voy a discutir nada, no estoy abierto a escuchar nada, y solamente es como, te voy a leer el manual de cómo que, pues, debes de llevar lápiz HB o cosas así, ¿no? O sea, pero bueno, pues un gobierno muy cerrado, muy represivo y pues triste, porque está generando un momento pues muy negro, ¿no? Para la historia de México, como es la represión que hoy están viviendo el pueblo en general, y bueno, pues dentro de ellos un sector muy golpeado, el magisterio democrático. Y vamos con más información. Bueno, pues esta nos la comparten compañeros de Radio Pozol allá en Chiapas. Y es adherentes a la sexta del municipio autónomo Vicente Guerrero denuncian agresiones y represión. Esto lo sacaron el 12 de diciembre y es un comunicado que sacan los compañeros de esta comunidad, que es a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a los defensores de derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la sociedad en general. Denunciamos formalmente los hechos sucedidos en el municipio autónomo Vicente Guerrero, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva de la Candona, en la comunidad Xulbó. Y bueno, dicen que hacen un recuento de, pues de unas agresiones y de unas amenazas que habían recibido desde principios de noviembre por grupos del PRI y de religiones del grupo protestante, así como de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ellos han acudido a casa de cuatro familias intimidando compañeras y a compañeras, mujeres y a niños, con cortarles el agua, la luz y los teléfonos para que no tengan comunicación alguna. Porque son simpatizantes del EZLN y adherentes a la Sexta. Bajo amenazas dijeron que los iban a colgar y a desaparecer porque el gobierno no quiere gente organizada. Por ende, hacemos de su conocimiento a todas las organizaciones colectivas de este hecho sucedido en la localidad de Xulbó, ya que la escala de violencia sigue aumentando, originado desde la presencia desde la presidencia de la República, de Enrique Peña Nieto y el actual gobernador de Manuel Velasco Cuello y del presidente municipal en función del municipio de Sinacantán, en Chiapas. Y bueno, pues ocurrió que este 9 de diciembre estos compañeros fueron reprimidos ahí en su comunidad aproximadamente a las 5 y 6 de, entre las 5 y las 6 de la tarde, donde se encontraban niños, mujeres y hombres en sus casas. Llegaron grupos priistas causando daños y destrozando las casas, asimismo dañando vehículos de los compañeros, atacándolos con piedras y otros materiales. Y lamentamos los hechos en contra de las compañeras que sufrieron de violación física. En una comunicación por vía telefónica informaron ahí en esa comunidad de El Ambo Alto y Bajo, adherentes a la Sexta, nos avisan que compañeros están siendo agredidos en Xulbó. Inmediatamente se dirigieron al rescate de sus compañeros ya que estaban amenazándolos con despedazarlos, golpearlos y quemarlos. Y bueno, llegaron ellos como a las 9 de la noche y sí había destrozos en las casas de estos compañeros y pues dije, y no pasó mucho tiempo y después unos priistas comenzaron a agredirlos y bueno, pues ellos se retiraron de ahí para no provocar algún problema y bueno, pues ellos estaban esperándolos ahí en la entrada con piedras y cohetes y bueno, agredieron los carros en los cuales iban estas personas y algunos de sus compañeros resultaron heridos a causa de las piedras que lanzaron. Y bueno, pues ellos exigen solución y pues castigo a los responsables de estos hechos. Y bueno, pues además, pues las amenazas y la violencia que están siendo objeto allá en esta comunidad por por estos grupos, ¿no? Con la consigna muy clara de que pues por ser por oponerse o por ser de una postura política o tener una postura política, pues están siendo pues directamente pues afectados, ¿no? Y bueno, pues este clima es así, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Y bueno, dice, tememos por la integridad física de los compañeros que se encuentran hasta hoy en la comunidad de Xulbó, sin alimentación y algunos privados de su libertad, siendo que los señores y señoras adherentes a la sexta declaración del Ejército Zapatista son Juan Pérez Pérez, Pascuala Pérez Pérez, Petra Velázquez Gómez, Juana Lucía González Gómez, Rosa Alejandra González Gómez, Pedro Víctor González Gómez, Martín Fernando González Gómez, Mariano Enrique González Gómez, Elena Jiménez Gómez, Jesucita González Gómez, Andrés de la Cruz López, Pascuala Pérez Pérez, Martín Pérez Pérez. Bueno, pues esto lo comparten el municipio autónomo Vicente Guerrero, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, La Patria es Primero. Bueno, pues esta información la consultamos aquí en Radio Pozol y ustedes pueden también, los invitamos pues a compartirla. Bueno, pues vamos a continuar con más información y también el pasado fin de semana se llevó a cabo pues una actividad, un encuentro de Imprenta Rebeldes, que bueno, pues una iniciativa de algunos colectivos que se dedican a hacer publicaciones independientes y que bueno, pues ocupan la mayoría de ellos esta técnica de la Risograph, que es una, pues como una multicopiadora, una máquina que nace del mimeógrafo, que bueno, ellos ya nos explicarán. Y les hicimos una breve entrevista que les queremos compartir, así que bueno, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos con ustedes para comentar la nota. Mi nombre es Nicolás Pradilla, tengo una editorial, una microeditorial que se llama Taller de Ediciones Económicas, y bueno, soy parte de la gente que está organizando este primer encuentro de Imprentas Desobedientes. Esto es una iniciativa que llevamos a cabo la Casa del Hijo de la Huizote, que es en donde tenemos sede, Gato Negro Ediciones y Taller de Ediciones Económicas, y coincidíamos los tres equipos en que todos trabajamos con duplicadores electrónicos, que bueno, pues es una tecnología de impresión muy sencilla, derivada del mimeógrafo. Entonces, a raíz de estar platicando y de coincidir en que ya había muchas editoriales que estaban trabajando con este sistema y que de pronto valía la pena como reunirnos, hacer una cosa no por marginarnos, por hacer una cuestión ahí como sectorial, sino más bien como para poner en común una serie de coincidencias entre nosotros, decidimos organizar este asunto más como un encuentro, no tanto como una feria de venta y esto, sino más bien como un punto como para reunirnos, platicar acerca de cómo llevamos esta actividad, de cuáles son como las intenciones, de incluso apoyarnos con datos de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, va a haber talleres, va a haber un par de talleres el sábado y un taller de la cooperativa Cráter Invertido que tiene que ver con aprender a utilizar este tipo de tecnología, que ahí hay un aparato de estos en la planta baja y bueno, es una actividad de entrada libre, quien quiera simplemente llega a buena hora, esto empieza a las 12 del día y se pueden inscribir y trabajar. Y el domingo hay un taller con Daniel Godínez Nibón, que es un artista que trabaja mucho con textos comunitarios. Y lo que está haciendo él es, lleva una semana trabajando con vendedores de la zona para diseñar papel moneda. Entonces, lo que se va a hacer en este taller es, bueno, es un taller de diseño y de impresión de papel moneda con un duplicador electrónico, que esto se va a hacer el domingo de 12 a 3 de la tarde. Bien. Pues nada, si pudieras... Bueno, pues ahí está esta entrevista que le hicimos a este compa Nicolás, que bueno, es uno de los participantes y organizadores ahí de este encuentro de Imprenta Rebeldes, y que también pues dio espacio a editoriales también independientes. Y bueno, pues un saludo a todos ellos, a estos esfuerzos. Pues los invitamos a que conozcan estos espacios como El Hijo del Aguizote, que está aquí en la calle de Colombia, ahorita no recuerdo el número, ahorita se los decimos. Y también pues el Cráter Invertido, entre muchos otros espacios que también los pueden encontrar en las redes, pero también pues haciendo este trabajo de ediciones independientes. Y bueno, vamos con más información. Hay información de Michoacán que nos quieren compartir. Bueno, pues el día de hoy se estará llevando a cabo allá en Michoacán una movilización por los normalistas que están presos y por CMI Verdía. Y bueno, pues la invitación para el día de hoy es empezó a las 9 de la mañana allá en Morelia. Y bueno, pues a la cual pues se suman también, por un lado, invitan también los comuneros de Ostula, pues en demanda de la liberación y de CMI Verdía, y por la audiencia. Hoy, el día de hoy, se estará llevando a cabo la audiencia de una audiencia se realizará una audiencia relativo al recurso de apelación que nuestro comandante CMI Verdía interpuso en contra del auto de formal prisión que se le dictó por un falso homicidio en agravio de los sicarios templarios que intentaron asesinarlo el mes en mayo de este año. Bueno, pues se estará llevando a cabo la audiencia de CMI Verdía allí, y también pues estará la marcha por la libertad de los 52 normalistas que están presos allá. Y bueno, pues esto es lo que se espera del día de hoy. Y también estará acá en la Ciudad Monstruo una actividad en la Casa de Representación de Michoacán, allá en la Colonia Benito Juárez, en la calle de Kansas. No recuerdo el número, pero ahí por la colonia del Valle, me parece, en la Casa de Representación de Michoacán, estará llevando a cabo también un acto, un meeting, en cuestión de la demanda de de la libertad de los normalistas. Y bueno, pues esto se estará llevando a cabo, digamos que el día de hoy. Y bueno, pues también allá en Morelia pues estarán marchando diferentes comunidades indígenas, ¿no?, que son las convocantes, asimismo pues como familiares y amigos de los normalistas. Y bueno, pues así es como llegamos al final de esta sección desde el ombligo del monstruo, y pues vámonos a un corte musical y regresamos con su columna caminera el día de hoy, lunes 14 de diciembre. Qué tristeza, la pobreza y el rencor.

Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos en nuestra columna caminera. Y esto fue, bueno, les queremos contar que hicimos el fin de semana. Estuvimos en la jornada radiofónica Los Queremos Libres, Presos a la Calle, el 13 de diciembre. Y bueno, fue un día que nos dimos a la tarea de hacer una transmisión pues sobre los presos que hay en el mundo, ¿no? En los lugares de la resistencia. Y bueno, pues hay infinidad de presos y bueno, por razones políticas, por a causa de una guerra, ¿no? Se estuvo hablando mucho de pues como del lo que pasa también. Bueno, se estuvo hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en las cárceles estadounidenses, ¿no? Que es una, también allá enfrentan unas leyes muy estrictas, muy opresoras, ¿no? Muy pues sí, muy violentas sobre la población, sobre todo la que es disidente, la población afroamericana, la población indígena, la población mexicana o sudamericana, que enfrentan allá pues situaciones de cárcel y de reclusión pues muy duras. Y pues, estuvimos hablando aquí con los compañeros de Amigos de Mumia sobre esa situación. Y bueno, pues vemos que hay compañeros luchadores sociales que enfrentan penas arriba de los 43 años, que han estado presos 43 años y que pues enfrentan situaciones de exclusión, ¿no? De, pues sí, de violencia física, de tortura, ¿no? Estuvo hablando pues también que esta situación de del encierro pues es considerado también una tortura, ¿no? Pues y lo es, ¿no? Pues la privación de la libertad, la privación física y bueno, el estar en manos de pues de un pues sí, de un grupo de gente, no deja de ser eso pues un secuestro, ¿no? Entonces, por eso llamamos a nuestros compañeros secuestrados del Estado, porque pues se encuentran en manos de pues de personas, y normalmente pues por las razones políticas pues son situaciones pues que los condenan más, ¿no? A desistir, ¿no? De la situación de la lucha, ¿no? Como ocurre con Mumia, ¿no? Que ha enfrentado la ley Mordaza, que es también pues que le niegan pues poder publicar, poder compartir sus escritos, sus pensamientos, su actividad que él hace desde la cárcel. Voy a darle lectura a una pequeña cápsula que nos compartieron ahí en los Amigos de Mumia sobre un compañero de Puerto Rico, Óscar López Rivera. Y bueno, pues Óscar López Rivera es un compañero independentista puertorriqueño que ha pasado 34 años en las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, con 12 años en unidades de aislamiento. A finales de los 60 y principios de los 70, Óscar era un activista que promovió proyectos de educación e independencia en el barrio puertorriqueño de Chicago. Era cofundador del bachillerato Dr. Pedro Albizu Campos y el Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer, entre muchos otros proyectos. Después de vivir 5 años en clandestinidad, fue detenido el 29 de mayo del 81 por el Buró Federal de Investigaciones del FBI y acusado de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Óscar no ha confirmado ni negado su participación y, como cuestión de principio, se niega a renunciar a la lucha armada como forma legítima de lucha. Fue condenado en el 81 a 55 años de cárcel por conspiración y en el 91, 10 años después, a otros 15 años por intento de fuga. En sus juicios, Óscar y sus compañeros independentistas se declararon combatientes en una guerra anticolonial para liberar a Puerto Rico del dominio estadounidense. Se definieron como prisioneros de guerra. Óscar ha pasado su encarcelamiento en prisiones federales de supermáxima seguridad, incluyendo Marion y Florence. Se levanta a las 4:30 de la madrugada para tomar ejercicio, leer y pintar. Durante el día ofrece clases de español y arte a sus compañeros presos. En el 99, Bill Clinton, con claras intenciones de conseguir el voto puertorriqueño para las futuras campañas electorales de su esposa Hillary, conmutó las sentencias de 11 de los acusados en este caso. Clinton también le ofreció indulto a López Rivera, pero él se negó a aceptarlo, si no se hacía extensivo también a varios presos encarcelados por circunstancias similares. El pasado 30 de mayo, más de 5.000 personas marcharon a la ciudad de Nueva York para exigir la libertad inmediata para Oscar López Rivera. Bueno, este es uno de los presos que pues nos comparten allá estos compañeros de Amigos de Mumia, referente a los presos que se encuentran en prisiones estadounidenses en este marco de la Jornada por la Libertad y contra la Cárcel, que dio inicio la semana pasada y que pues está teniendo, y está a la mitad todavía, van a haber muchas actividades esta semana, pero bueno, vamos a ver qué nos comenta nuestro compañero. Bueno, pues sí, esta jornada que hubo el pasado fin de semana se llamó Los Queremos Libres, una jornada por la libertad de los presos políticos, y donde pues se habló con varios de ellos, se enlistó pues como pues múltiples casos, ¿no? Y pues se veía que era un problema grave que estaba pasando en nuestro país y que pues ha generado pues una indignación también pues total. Esta semana simplemente tuvimos más de 100 presos políticos que se generaron solo esta semana con los entre normalistas, comuneros y maestros de Michoacán, entre maestros de Chiapas, entre las detenciones en Puebla, en fin, pues una actitud francamente represiva por parte del Estado que se mantiene pues ya desde hace varios meses así de manera constante y fuerte en una pues agresión directa contra el magisterio, contra los normalistas, contra los luchadores sociales. Y bueno, pues esto se llevó a cabo el día de ayer a convocatoria de este noticiero de Noticias Debajo de los Medios Libres y Fernando Bárcenas, preso político anarquista en el reclusorio norte de la Ciudad de México, a quien también le mandamos un saludo. Bueno, pues participó su mamá, él también convocó, hubo actividades afuera del reclusorio norte, hubo también actividades en afuera del Monumento a Bellas Artes, hubo actividades en, bueno, allá en Cataluña, entre muchos otros lugares que se sumaron a jornadas de movilización, unos a la jornada de la Red contra la Represión, que convocaron durante una semana a movilizaciones por los presos, y otra pues por ejemplo esta que fue afuera del reclusorio norte, fue pues de amigos de Fernando, que bueno, pues se reunieron a pedir su libertad a 2 años de su encierro, de su injusto encierro allá en el reclusorio norte. Y bueno, pues esta jornada radial que tenía el objetivo pues de saludar, de abrazar, de acompañar la lucha por la libertad de los presos políticos en general, donde sea que estén, y pues esta promoción de la abolición de las cárceles como una idea pues necesaria también para el movimiento social, de pues cómo concebir una nueva sociedad donde las cárceles pues no tengan cabida, ¿no? Entendiendo que pues en esa nueva sociedad no tenga cabida pues el hambre, no tenga cabida el desempleo, ¿no? La falta de un techo digno, de un salario digno, pues seguramente pues las cárceles estarán de sobra, ¿no? Pues soñamos con eso y promovemos también junto con estas actividades pues este debate entre los que somos de abajo. Así que bueno, pues tuvimos la participación de la Red contra la Represión, de la Cruz Negra Anarquista, tuvimos audios de varios presos y expresos políticos, como de Óscar Chávez, este compañero que fue, bueno, que este próximo lunes, el día de hoy, por cierto, más bien, hoy ya su abogado va a depositar los 1,000 pesos que faltaban para que esté ya totalmente en libertad, después de 11 años de largo proceso jurídico, de estar yendo a firmar hasta Jalisco cada semana, y bueno, pues tortuoso, ¿no?, para este compa, aparte de que él fue víctima de tortura junto con otros personajes, ¿no? Y pues puras historias así de tristes, de pues de dolorosas, ¿no?, para la memoria colectiva. Y bueno, pues escuchamos también a la mamá de Fernando, tuvimos varios audios que les vamos a empezar a compartir, y bueno, vamos a escuchar el primero. Este es un audio de una llamada telefónica que tuvimos desde el penal de un penal de Oaxaca, de Cocula, Cocuilas, creo que se llama, ahorita les vamos a decir bien el nombre,

Pues, digamos, ustedes han estado haciendo algunas actividades, no solo esta, de difusión. Han hecho un trabajo muy importante de difusión de los presos, digamos, afines al movimiento libertario, al movimiento indígena, ¿no? En el caso de los compañeros de Peltier. Cuéntanos cómo ha sido este esfuerzo que se lleva en Barcelona, cómo es el recibimiento también de los, digamos, de los temas de otros compañeros, como el caso de Sotelo, de Bárcenas, de Cortés, etcétera. Pues fíjate que pues últimamente la escalada represiva en el Estado español, pero sobre todo en Barcelona contra el movimiento anarquista, pues acá se está convirtiendo prácticamente en el pan nuestro de cada día, pues, ¿no? Llevamos muchas operaciones que son como muy, con una puesta en escena muy, muy espectacular, con unas acusaciones muy graves y que acaban prácticamente en nada, ¿no? Hace unos días la primera operación, que fueron los 5 de Barcelona, ha sido archivada supuestamente por falta de pruebas. Entonces, en este sentido, lo que sí estamos notando es que ahorita de repente, cuando poníamos los vídeos de los casos que nos llegaban desde la red y las informaciones que de por sí nosotros ya teníamos, y de repente había como una empatía muy fuerte en decir, bueno, la represión nos está atacando, es un eje muy fuerte y no entiende de esos casos, ¿no? O sea, el caso de Sotelo, el caso de Bárcenas, hay algo como que se ha sentido muy, muy cercano, pues también, por supuesto, ¿no? Pero que tienen como mucho que ver con la represiva que acá se está viviendo. Bueno, pues estamos escuchando a nuestra compañera que nos habló de la red contra la represión y por la solidaridad allá en Barcelona. Y bueno, pues ellos, como nos comenta, pues tuvieron también allá actividades, han estado teniendo actividades, no solamente solidarizándose con varios presos acá en México a este llamado de la red nacional, sino también pues de las problemáticas que sufren los pueblos allá, las comunidades, los grupos libertarios, y bueno, pues les mandamos un saludo y estamos atentos. Este audio también fue parte de esta transmisión que tuvimos el día de ayer. También, bueno, pues hubo bastantes actividades. También nos enviaron una canción, una canción hecha a partir de una carta de Fernando Bárcenas. Un compañero, ¿cómo se llama el compañero? Juanito. A ver, nos van a comentar un poquito, para que también nos platiquen un poquito de cómo estuvo lo de Ana María, ¿no? La visita de Ana María a la cabina, para que le demos entrada al audio de Ana María. Se llama canción Juanito Piquete. Bueno, la canción se llama la canción es de Juanito Piquete. Y la canción se llama Hasta que todos seamos libres, y canción de un fragmento de una carta de Fernando Bárcenas. Y bueno, pues ya la escucharemos. Y bueno, pues así, también tuvimos ayer la presencia de la mamá de Fernando Bárcenas, Ana María Castillo, y estuvo hablándonos sobre Fernando, sobre todo, pues cómo es su relación con él, cómo es Fernando, quién es Fernando, ¿no? Nos platicó mucho, ¿no?, de quién es este joven preso acá en las cárceles mexicanas. Muy joven, tiene 21 años ahorita, y bueno, pues él es pues un chico muy entusiasta, con mucha energía, mucha vitalidad, muy inteligente, con mucha conciencia, muy despierto, ¿no? Y además pues muy también pues buen hijo, buen compañero, buen amigo. Y bueno, que él está, pues por sus ideas, ¿no? Por esta rebeldía, pues él está preso en este penal. Y bueno, Ana María pues nos cuenta cómo es, nos cuenta cómo es Fernando, y nos platica también de él, cómo vive ahorita la situación en esta cárcel, acá en el reclusorio norte. Pues él ahorita está pasando por una situación médica también muy urgente, ¿no? Está fracturado de la mandíbula, debido a los golpes que recibió en su traslado a la Torre Médica de Tepepan en una huelga de hambre. Y bueno, él se encuentra pues en este estado delicado y en zozobra, porque ha habido una pues falta de voluntad y de hecho pues una pues hasta una oposición, ¿no? Han puesto muchas trabas para que Fer pueda ser intervenido y pueda ser atendido. Y bueno, pues los médicos pues han estado insistiendo de muchas maneras para que se lleve a cabo su operación y pues ha sido retrasado e impedido por las autoridades del penal, ¿no? Y pues nos cuentan a María que ella sufre también mucho de este hostigamiento que sufre Fer. Pues le cortan las visitas, lo tienen aislado y bueno, pues Fer ahorita está pasando, la verdad, por un momento, más allá de su jovialidad y de su vitalidad que nos contagia a todos por la lucha por su libertad. Y bueno, pues también él está sufriendo allá, pues cuestiones de salud y cuestiones también de aislamiento, ¿no? Lo tienen aislado de los otros presos, inclusive pues castigan a los otros presos si se acercan a Fernando, ¿no? Este castigo canero también muy bajo, ¿no? Muy inhumano, muy vil. Y bueno, pues esa es la situación ahorita de Fer allá en estas prisiones. Y bueno, pues vámonos a un audio, un breve audio de su mamá. Tras estas murallas, nuestro pueblo arde entre la rabia, la tristeza y la miseria. Fuera de aquí, comen como cerdos nuestros ruines carceleros, mientras que yo hoy solo me veo resignado a soportar una vez más esta maldita reclusión. A mis amigos los he olvidado, pero será que ellos se habrán olvidado de mí. Nosotras respondemos jamás, jamás, jamás. No estamos dispuestas a olvidar a ninguna de nuestras compañeras. Descansaremos hasta derribar cada uno de los muros que nos separan. No vamos a parar hasta que todas seamos libres, hasta que todas